entre luces y sombras, yo camino no sé a dónde ir. Entre luces y sombras, yo me pierdo, no me encuentro. Entre luces y sombras, mis amigos, mi familia. Entre luces y sombras, mis enfados y mis besos. Entre luces y sombras, entre luces y sombras. Entre luces y sombras, entre luces y sombras. Entre luces y sombras, entre luces y sombras. Entre luces y sombras. Entre luces y sombras va la paz y va la guerra. Entre luces y sombras el poder y la miseria. Entre luces y sombras, el dolor y la alegría. Como simples peonzas vamos girando sobre la tierra. Como simples peonzas, entre luces y sombras. Entre luces y sombras, entre luces y sombras. Como torpes peonzas, entre luces y sombras, entre luces y sombras.